Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Mundial contra la Zoonosis. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, y en los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inicia venta de entradas del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. Venezuela celebró 211 años de la gesta histórica de libertad y dignidad. Entregan reconocimientos a profesionales del derecho en Barinas. Venezuela y Turquía avanzan en acuerdos para impulsar el comercio exterior. Tres ministros y un secretario presentaron su renuncia al presidente de Ecuador. Japón diseñará hábitat espacial en la Luna y Marte. Cultura. Esta semana inició la venta de entradas del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022, a celebrarse desde el 29 de julio hasta el 7 de agosto. El festival contará con la participación de agrupaciones de más de 14 países, entre los cuales se encuentran Argentina, Colombia, Burkina Faso y Rusia. Las entradas están disponibles en la plataforma de Ticketmundo.com y próximamente en las librerías del sur de Caracas. El precio de las entradas será de $4 para las obras nacionales y de $6 para las obras internacionales, según la tasa del Banco Central de Venezuela. Por otro lado, la programación del evento será publicada a través de las cuentas de Instagram, Twitter, Facebook y TikTok del festival, así como en su página web. El próximo 30 y 31 de julio, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, el público podrá disfrutar de la obra Mendoza, una adaptación de Macbeth de William Shakespeare, que pone de manifiesto la ambición por el poder en el contexto mexicano. Mendoza es una pieza del grupo Los Colochos, dirigida y creada por Antonio Zúñiga y Juan Carrillo. Su historia se desarrolla bajo los vaticinios de una vieja bruja sobre el general de la Revolución Mexicana José Mendoza y su nombramiento como gobernador. Este relato alternativo, con 12 actores en escena, estará cargado de mensajes e imaginación de lo que significa el teatro clásico de Shakespeare. La obra se presentará en el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022, que recibirá diversas puestas en escena de más de 14 países. Son las 12 y 3 minutos. Somos Cultura. El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca realizará hasta el 8 de julio diversas actividades culturales en celebración de su aniversario número 189. Los eventos tendrán lugar en el Foro Libertador en Caracas y en otros espacios de la ciudad. La celebración comenzó el pasado lunes con el cambalache Suelta la Palabra, donde se realizaron narraciones, juegos y poesías. El cambalache tuvo lugar en las bibliotecas públicas Mercedes Sandoval y Luis Beltrán Pietro Figueroa. Entre las otras actividades a realizarse se encuentran la exposición bibliográfica 189 años leyendo Venezuela en las bibliotecas de la Red Metropolitana y la promoción de la colección del CEDINVI a través de los micros ¿Sabías qué? Son las 12 y 5 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, conmemoró el día de ayer el aniversario 211 de la Declaración de la Independencia al ser la gesta histórica de libertad y dignidad del pueblo venezolano. También se celebró el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quienes envió su merecido reconocimiento a través de su cuenta de Twitter. Compatriotas, esta fecha patria la vivimos con la certeza de nuestra recuperación económica, paulatina, de la estabilidad política, cuidada y defendida por todos, y de un verdadero renacimiento cultural y de los valores de la venezolanidad. Sin embargo, no podemos cantar victoria, jamás. Mientras existan imperios, todo lo que tenemos y amamos está en riesgo. Vivimos, como lo decía Bernardo Núñez, una época de grandes imperialismos. En ese sentido, el espíritu patrio debe estar tenso como el arco de los pueblos originarios para poder librar todas las batallas por venir. El 5 de julio de 1811 se constituye como la fecha de nacimiento de la Venezuela independiente, la primera colonia en América que logró emanciparse de la corona española. La fecha conmemora la firma del Acta de la Independencia, documento redactado por Juan Germán Roscio y Francisco Iznardi bajo los principios de autodeterminación de los pueblos. Somos noticia. El presidente Nicolás Maduro felicitó a la delegación venezolana tras obtener el segundo lugar del medallero oficial de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario nacional resaltó las 208 medallas obtenidas por la Vinotinto. Las delegaciones de Colombia y Venezuela dominaron la tabla de medallas, obteniendo los anfitriones el primer lugar con 354 preseas, 171 de oro, 104 de plata y 79 de bronce. Por su parte, la representación de Venezuela quedó segunda en la clasificación, al conquistar 61 doradas, 69 medallas de plata y 78 de bronce, para un total a la fecha de 208 preseas. Son las 12 y 7 minutos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció a través de su cuenta de Twitter que existen elementos de convicción para imputar a los responsables de la desaparición del líder revolucionario Carlos Sanz. Asimismo, destacó que luego de 2 años de investigación se logró la relación con el crimen. También mencionó que el día de hoy se realizará una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público para ofrecer más detalles que incriminan a los autores del delito. El 8 de agosto de 2020, el sociólogo y ex profesor universitario salió de su casa en la mañana sin dejar indicaciones sobre a dónde se dirigía. Desde entonces se desconoce su paradero. Regionales. El día de hoy, profesionales del derecho del Estado Barinas recibieron reconocimientos por su labor. El presidente del Consejo Legislativo en la entidad, Jesús Graterol, ofreció unas palabras al respecto. El cumplir nuestra Carta Magna, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constitución hecha a puño y letra de nuestro pueblo, una constitución popular, con constituyentistas populares que dejaron aquí expresada en el espíritu del legislador lo que vive a diario nuestro pueblo. Y esta es una constitución hecha a la medida de todos y todas quienes vivimos en nuestro suelo patrio. El evento fue realizado en el Teatro José Esteban Ruiz Guevara, inaugurado por el anterior gobernador Argenis Chávez, en la capital del estado. El teatro es un espacio cultural en el cual se promueven las artes en toda su expresión. Son las 12 y 10 minutos. El sistema de llenado rápido de la planta de Aragua Gas fue activada en el municipio Mariño, en aras de seguir mejorando el servicio del gas licuado de petróleo. Durante la actividad, la gobernadora Karina Carpio manifestó que el sistema llegó para solucionar el problema de distribución en los lugares de difícil acceso del servicio. Cabe mencionar que este sistema de llenado rápido funciona para llenar aproximadamente 2.000 cilindros diarios u 8 bombonas por minuto. Esta labor forma parte de las soluciones ofrecidas gracias al sistema 1x10 del Buen Gobierno impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Economía. El viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Joan Álvarez, informó que Venezuela y Turquía trabajan en materia de comercio exterior para construir una oferta exportable entre ambas naciones. La noticia la dio a conocer el viceministro en su cuenta de Twitter. Álvarez informó que los acuerdos priorizarán la exportación de materia que sirva para impulsar el desarrollo petrolero, industrial, enérgico, ecominero, agrícola, pesquero y turístico del país. Por otro lado, en la reciente participación de Venezuela en el Foro Económico Euroasiático, efectuado en mayo, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, destacó que el país es un gran potencial en cuanto a exportaciones de múltiples recursos. El Ministerio de Comercio Nacional contempla la promoción y obtención de la marca Norven como un elemento clave para elevar los estándares de calidad del sector productivo e industrial, según refiere una nota de prensa institucional. De acuerdo con la información, este incentivo forma parte del Plan Estratégico de Reimpulso del Comercio Nacional que adelanta la titular de la cartera, Delis Álvarez, a través de Sencamer, como ente rector en materia de calidad. La directora general de Sencamer, María Fernanda Palencia, destacó la importancia de Norven como sello oficial de calidad en Venezuela. La iniciativa aborda en su primera fase los rubros de café, cacao y ron, dado el reconocimiento que reciben en el mercado nacional. Noticias del ALBA. El pasado lunes, el secretario ejecutivo del ALBA TCP, Sacha Lorenti, se reunió con el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, con el fin de conversar sobre diferentes proyectos en materia alimentaria dirigidos a los países miembros de la Plataforma Latinoamericana y Caribeña. Así lo informó el secretario a través de su cuenta de Twitter, donde expresó el éxito de la reunión, que busca materializar en la alianza nuevos proyectos para alcanzar la soberanía alimentaria. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, se creó el 14 de diciembre de 2004 en La Habana y es una plataforma de integración latinoamericana y caribeña basada en la solidaridad, la complementariedad y la cooperación de los países que la conforman. Son las 12 y 14 minutos. Treinta ciudadanos cubanos con varicela han sido aislados en el Centro Cívico Breakers, en las Islas Caimán. Los isleños protestaron sacando los colchones fuera de los edificios. El mes pasado, 1.100 cubanos llegaron al país, provocando una reacción del director de Servicio de Aduanas y Control de Frontera. Las autoridades migratorias comunicaron que el creciente número de migrantes podía abrumar los servicios y crear desafíos de seguridad nacional. Los cubanos que llegan a las Islas Caimán deben permanecer aislados por un periodo prolongado debido a las convenciones de ese país con la ONU sobre el derecho del mar, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y la Convención sobre Alta Mar. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Tres ministros y un secretario presentaron su renuncia al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Así lo informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia del país suramericano. Dicha institución confirmó que dimitieron los ministros de Economía y Finanzas, Simón Cueva, de Salud Pública, Jimena Garzón, y de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. A ellos se sumó el titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Rivadeneira, reseñó RT. Estas cuatro bajas en el gabinete de Lasso se producen pocos días después del fin del paro nacional convocado por el movimiento indígena, el cual se extendió por 18 días. Son las 12 y 16 minutos. El Centro de Desarrollo China-Caribe fue inaugurado en Jinan, capital de la provincia oriental de China, Shandong, en aras de fortalecer la cooperación de China con los países caribeños. Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Gobierno Provincial de Shandong, embajadores de Guyana, Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago, así como el encargado de negocios de Surinam, a la Conferencia sobre el Desarrollo China-Caribe. Asimismo, se anunciaron tres proyectos de cooperación entre China y las naciones del Caribe que incluyen la donación de materiales antipandémicos a los países pertinentes y el desarrollo de una plataforma internacional de intercambio de información. Somos periodismo. Tecnología. Fuentes oficiales informaron que la Universidad de Kioto y la Corporación Kajima en Japón diseñarán de forma conjunta una instalación con gravedad artificial que permita la vida en la Luna y Marte. El proyecto concibe la construcción de una estructura cónica de 200 metros de diámetro y hasta 400 metros de altura sobre la superficie de ambos cuerpos celestes, la cual girará para generar el mismo nivel de gravedad de la Tierra gracias a la fuerza centrífuga. Debido a la reproducción de las condiciones de vida terrestres, los humanos que habiten la instalación podrían tener hijos y mantener un cuerpo preparado para regresar a su planeta de origen en cualquier momento. Son las 12 y 18 minutos. El Instituto Ruso de Investigaciones Automovilísticas, responsable del desarrollo de los vehículos de lujo de la marca Aurus, presentó su primer sedán propulsado por energía de hidrógeno diatómico. El prototipo del coche se exhibe en la ciudad rusa de Ekaterimburgo en la Feria Industrial Innoprom, que se celebrará hasta el 7 de julio. La limusina de hidrógeno tiene el mismo aspecto que el modelo Aurus Senat, usado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. A pesar de esta similitud, el nuevo vehículo tiene unos parámetros técnicos diferentes y se destaca por su batería recargable diseñada exclusivamente para esta carrocería.